estar. No cuando estamos aquí, no, no, no van a parar ni la policía, ni el ejército, ni la armada. Porque te digo, ahora llegamos en una hermandad. Y Samanaco en Artean, nació en Artean, bésala. Beseren, escubide ahí, begirunea da patria. Esta, es el hito es andugu, vete a recompensar baita. Beseren, escubide ahí, begirunea da patria. Dignidad. Cápsulas insumisas.